Señoras y señores, las manos arriba para recibir a un uno. Aquí está Luisito Royano, en vivo en la noche de escombros. Comienza el show, Pablo, vamos. Buenas noches, escombros. Quiero ver las manos arriba de todos los solteros esta noche, a ver. Fiestera del domingo, señoras y señores, con ustedes, la voz del tigre. Aquí el escombro comienza el show en vivo de Luisito Royano. Y el grito de las mujeres son. Esta noche, ¿dónde está la barra más fiestera del domingo? A ver, los que no laburan el lunes. Comenzamos con esto, dice. Feliz día a los empleados de comercio, al Potro Nogales, gracias por invitarnos a esta fiesta. Yo sé que te gusta, mami, lo cantamos con Pagué. Hola, amor, ¿cómo estás? Te llamo porque te amo y extraño tus besos, solo quiero tu calor. Me mata de nostalgia de amor. Es tan romántico, mamá, saber que me amas. Y quiero gritar, amar, gritando, voy. Y yo aquí. ¿Cómo? Y tú allá. El tiempo ni la distancia. Este gran amor de los dos. ¡Arriba! Y yo aquí, extrañando. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh así buscarte mi pasión. Corre como arriba los palitos, todos que se escuchen. Y han visto que adicto, mami. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Hey. Y te robó, mamá. Fue no apreciar tenerte aquí. Muy buenas noches. Siempre es lindo volver a Escombros. Reencontrarnos con tanta gente en este nuevo proyecto. Muy prontito estamos sacando nuevos temas para seguir creciendo, para seguir trabajando. La verdad, orgulloso de la banda Purito Corazón. Amigos, a los empleados de comercio, muchas felicidades en su día. Seguimos con vos, Chato. Hay chicas que andan buscando amor esta noche. Hay muchos solteros en la banda, pero hay uno que se destaca porque según él es un león en la cama. Le dicen Fabio Vilca, el encantador de mujeres. Le gusta esta melodía, homenaje a Juan Gabriel, compadre, cuando quiera. Manitos arriba, los enamorados esta noche. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, bebé. Me enamoré. Vino tinto que aturde mi pena, no me Sientes que tan solo esta noche acompáñame hasta que me duele más. Que me importa si mañana muero o no. Vino tinto, calicias, tristezas. No le digas a nadie que sufro esta pena por una traición. Que mi llanto desborda tu copa. Si parece que a nadie le importa mi cariño y mi triste dolor. ¡Que se vino tinto! Que quizás, compadre, ¿Cómo? Vino tinto. Hoy lograste que el sueño me dominara. Es por eso me vestido hasta mañana. A la misma hora y con la misma pena. Tras las heridas del pasado, de los amores ya olvidados, tras la inocencia cundida, tras la ironía de aquellos años, solo quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño. Siempre mi dolor. Volver a ver tu mirar. Qué bonito, mami. Arriba estoy, bravo. Volver a ver. Sentir que ya te quedas con tu vida. Que no me dejarás. Y así podré vivir. Solteros que no se van a casar nunca, a ver. Todas las manos arriba y arriba. Próxima canción, levantamos, Luis. Para que se rescate, compadre, cantale esta canción. Yo que pensé que venías a salvarme la vida, a llenarme de amor, pero tu instinto asesino hizo que mi destino fuera solo dolor. Para todas las mujeres solteras con mucho cariño esta noche ahí. Esta canción la vamos a cantar todos bien arriba. Ustedes se la conocen. Dedicado para todos los empleados de comercio en su día. Lo cantamos ahí. Esto es... ¡Purito Corazón, mami! Es más claro que el agua que te necesito. Me gustas todita, completa. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Y será la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo. ¡Que se escuche coplas arriba! Me gusta todo de ti. Gracias, Luisito. Espectacular. Gracias.